durante años nuestra clase trabajadora, esa ley previsional que les permita meter más mano en la caja de los jubilados, y esas diferencias fiscales para ver cómo siguen beneficiando a los grandes empresarios. Por eso, repudio total a los acuerdos que se han firmado, no firmados, se firmarán con Estados Unidos. Muy bien. Compañeros, esto no viene solamente por una política económica, por una política de intromisión de Estados Unidos. También intentan robarnos nuestra memoria. Ayer hicieron una exposición de los nuevos patrulleros que Gendarmería y la policía tienen, y no encontraron mejor manera de hacerlos exhibir ahí, en la Plaza de Mayo, arriba de los pañuelos de nuestras madres. Un repudio total a lo que significan esos hechos, porque son directamente una bofetada a la lucha que venimos llevando adelante por memoria, verdad y justicia. Pero eso no es solamente lo que está pasando. En la ciudad de La Plata, la CGT aprobaron en este momento una ordenanza donde le van a poner el nombre de José Ignacio Rucci a una calle. Por si alguno no lo sabe, José Ignacio Rucci era un dirigente sindical que perteneció a la Concentración Nacional Universitaria. La Concentración Nacional Universitaria acá en este país se inició en el 73 matando a Silvia Bieder en Mar del Plata, donde fueron presos Corres y otros dirigentes. Estamos hablando de la Concentración Universitaria Nacional Universitaria, que en la ciudad de La Plata tiene su haber 10 asesinatos, 100 asesinatos. A nivel nacional, en ese periodo hubo 1.700 asesinatos impunes, porque han logrado la protección. Por supuesto, yo como afectada, porque mi hermana fue asesinada por la AAA CNU, repudio totalmente el nombre de José Ignacio Rucci a ninguna calle de La Plata y del país, porque era un miembro, confeso, de la Concentración Universitaria Nacional, que significó el terrorismo de Estado previo al golpe del 76. Queremos darle la palabra a Nico, que nos va a anunciar una actividad. Hay algunos compañeros que van a anunciar una actividad y nosotros vamos a decir otras cosas que están pendientes. Hola, compa, buenas tardes. Bueno, dos cositas referidas a Pablo Grillo, que la semana pasada no la pudimos anunciar. Se procesó al gendarme Guerrero hace más o menos 10 días y se probó que además no solamente le disparó en la ocasión a Pablo, sino que disparó otras 5 veces. No fue solamente esa vez que disparó de esa manera, de manera horizontal, sino que disparó otras 5 veces. En los mismos días se pudo también procesar al prefecto que disparó a Jonathan Navarro en un ojo a 3 minutos de diferencia en el mismo día. Así que en ese sentido se está avanzando. No se le dictó la prisión preventiva, pero se lograron los procesamientos. Y lo que quedó probado es que se dispararon en todas esas ocasiones y no hubo ningún tipo de reprimenda de sus superiores, es porque estaba haciéndolo con su aval. Así que están todas las puertas abiertas para avanzar con eso. Y en ese marco, el 12 se cumplieron 7 meses y no se pudo hacer porque estaba con medio feo el día, y se va a hacer este sábado, el 18, a partir de las 2 de la tarde, en el Congreso. Ahí va a haber exposiciones de fotos, va a haber intervenciones para niñeces, va a haber ajedrez, va a haber diferentes cuestiones. Así que los esperamos para seguir dándole fuerza a Pablito, que por suerte está mejorando de a poquito, como dice su familia. Así que bueno, los esperamos en Congreso el sábado a partir de las 2 de la tarde. Y aprovecho, no sé si dijeron que iba a estar lo de Luciano Arruda, ¿no? El sábado también a partir de las 5 de la tarde se va a hacer una jornada por Luciano Arruda, porque el 17 se cumplen, creo que 10 o 11 años de la aparición del cuerpo. Ese mismo día también se apareció el cuerpo de Santiago. Así que bueno, en el mismo eje se están haciendo actividades. Así que bueno, los esperamos en las dos. Gracias. Gracias, Nico. Bueno, compañeros, le voy a dar también anunciar una actividad, pero también quiero aclarar algo. Han intentado por todos los medios imponer la teoría del negacionismo, negar que acá hubo un genocidio. No lo pueden lograr, pero sí intentan lograr imponer la teoría de los dos demonios. Eso lo intentan en forma permanente, a tal punto que han nombrado a Manuel Larraburu, nieto del coronel argentino del Valle Larraburu, fue presentado como asesor del director ejecutivo Fernando Bedoya. Es una de las tantas banderas que tiene Villarruel para hacer una reivindicación de los genocidas en la ESMA, queriendo instalar esta figura. Y hay que recordar, por si no tienen memoria, que la Cámara de Rosario ya determinó que el caso Larraburu no es un caso de lesa humanidad y por lo tanto no pueden volver sobre la misma historia. Esto significa que tenemos que tener todas las antenas en movimiento, porque de todas maneras intentan imponer esta teoría de los dos demonios. Los compañeros desde el colectivo de sobrevivientes de la ESMA también convocan a una actividad a todos los organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, organizaciones sociales y políticas, sindicatos y la sociedad toda. Nos invitan el día 18 de octubre a las 15 horas para realizar un abrazo en el Museo de la ESMA por todas estas arbitrariedades que va habiendo. Este abrazo es una expresión colectiva en defensa del museo por la alteración de los contenidos. Están sacando todo, están desplazando a todos los compañeros. Y todo esto es en el marco del desmantelamiento de la ESMA, que incluye el despido masivo de trabajadores, la reducción de los sueldos al 50%, la persecución gremial y el atraso de las remuneraciones, la censura de actividades, bueno, todo lo que significa un avance permanente para lograr de ese lugar un negocio inmobiliario como lo que intentaron e intentarán hacer. Nosotros, llevando adelante las banderas de la memoria, convocamos también a acompañar esta actividad. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la compañera Mirta. Sí, hola compañeros, compañeras, compañeres. Mire, es como que este bloque se llama Pueblos Originarios, porque primero que hubo una gran represión en el Chaco, en Bermejito, cuando los hermanos, hermanas del pueblo Com estaban reclamando derechos básicos que tienen que ver con su sostenimiento, con la alimentación, con todos los derechos que vienen teniendo, que se los están sacando, cajas alimentarias, en fin. Ha habido una grave represión, muchos heridos, pero también ha habido una gran resistencia. Realmente ha salido todo el pueblo a resistir y han acorralado a las fuerzas represivas, y eso también es bueno verlo, de un pueblo que se levanta frente a tamañas avasallamiento. Así que toda nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos del pueblo Com. En la misma línea, frente a la gravedad de la persecución a las comunidades mapuches, las que ahora se las señala como oficialmente como terroristas. Está bueno, ahora ya tienen un nombre oficial. Entonces se convoca mañana una conferencia de prensa, este viernes a las 10 horas, en la sede de la CTA Autónoma Nacional, Bartolomé Mitre 744. Distintos miembros de la comunidad Lafken Huincul Mapu y otras personas mapuche que fueron criminalizadas junto a ellos han sido incluidos en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento en el mes de septiembre. Esto trajo como consecuencia que le cerraran y cancelaran cuentas bancarias, billeteras virtuales, las asignaciones universales de sus hijos y hasta una pensión por discapacidad del hijo de una de ellas. O sea, avanzan con todos los derechos básicos. Bueno, este gobierno ya consideró que no eran personas, como es la misma lógica que aplica el gobierno sionista de Israel con el pueblo originario de Palestina, en Gaza, ¿no? No son personas, entonces al no ser personas se les puede hacer cualquier cosa. Esto está en la misma línea, son todos pueblos originarios que viven defendiendo sus territorios, sus derechos, y a nivel nacional e internacional vienen avasallando en forma terrible y construyendo pequeñas Palestinas en cada territorio. Un ejemplo de eso es Ecuador. Ecuador, 23 días de paro nacional, convocada por las organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, y la masacre que vienen llevando. Acá hay un compañero y compañera de Ecuador que los invitamos a decir unas palabras breves justamente por este tema. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Luis Pinto. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Luis Pinto. Yo vivo acá 9 años, pero no por eso la distancia me ha... Fuerza, compa. Bueno, como venía diciendo, gracias. La distancia no me ha quitado esa empatía. Como bien se decía, vamos más de 23 días de paro nacional. La narrativa del Estado es simple: no es un paro nacional, es un paro regional que solo están con puntos aislados en provincias lejanas, donde, curiosamente, hay pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos. ¿Cuál es el denominante común acá? Que ellos son terroristas y que están en contra del Estado. El paro llega con una suba del 12% del IVA al 15% del IVA, con la quita de subsidio al diésel. Recordemos que son comunidades agrarias, campesinas, su gran motor funciona con el diésel. Quitarles una fuerza laboral es quitarnos a todos los ecuatorianos el pan. Así que, datos, cada vez los datos son más abrumadores. Ya van 3 fallecidos, no recuerdo muy bien, pero van detenidos, desaparecidos, y más de 300 violaciones a los derechos humanos. ¿Qué más puedo decirles? Van 2 convoys humanitarios desplazados por el gobierno. ¿Qué es lo que hizo el convoy humanitario? Llegó con tanques de guerra, abriendo fuego, gas lacrimógeno, lanzando gas a casa de ancianos, a escuelas, guarderías. Qué curioso que estas guarderías y este hogar de ancianos. Fuerza, Tupita, fuerza. Vamos, denuncie. Gracias. Qué curioso que justamente estos hogares, donde se recibe a niñeces, a ancianos, sean de comunidades indígenas. ¿Qué más puedo decirles? Aparte de eso, en Azuay, Cuenca, se están luchando por el derecho al agua que quieren entregar a las mineras canadienses. Qué raro, una similitud con lo que está pasando acá. Qué raro que justo se les sancione a todos los que alzan su voz como terroristas. Qué raro que a la defensa de los derechos se lo llame, no sé, terrorismo, ataque al Estado. Eso. Gracias, compañero. Fuerza y toda la solidaridad. Y hoy, cuando estábamos hablando del pueblo mapuche, no tenemos que olvidar que Facundo Jones Guala hace 9 días que está realizando una huelga de hambre por el injusto encarcelamiento que está sufriendo. Toda nuestra solidaridad y fuerza. Ya va a ser liberado con la lucha popular. Le vamos a dar la palabra a Gonzalo, que nos va a comentar algo sobre el Garrahan. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. El sábado próximo, a las 14 horas, va a comenzar una caravana desde Plaza Congreso a Olivos para reclamar la reglamentación de la ley recientemente aprobada y defendida en el Congreso para la financiación de la emergencia pediátrica. Esta jornada se va a acompañar en un ruidazo nacional Sí, se supone que en todas las ciudades del país va a haber un ruidazo en apoyo a lo del Garraham. El 21 hay un paro en el Garraham, vinculado también con lo mismo, esperando que se pueda ir adelante con la ley. No quiero desaprovechar un segundito de decirles además que todo, muchas de las cosas que fueron mencionadas acá respecto de los mapuches, de la lista del pueblo COM, de lo de George Wallace, de lo de Ecuador, y todo eso está acompañado de la inmunda propaganda que hizo este gobierno sobre la conquista española con respecto a América Latina, tratándonos a todos de imbéciles. Bueno, gracias. Gracias, Carlitos. Nos va a hablar sobre el juicio que se va a sortear la semana que viene. Buenas tardes, compañeros. Quería comunicarles que el día miércoles 22 a las 9:30 se va a iniciar el juicio al represor Gonzalo Sánchez, conocido como Chispa, que estuvo desde el 76 al 79 en el campo de concentración ESMA y que por 50 años sigue sin poder rendir cuentas en la justicia por haber estado prófugo en Brasil, por haber accedido a las leyes de obediencia de vida y punto final. Este personaje viene haciendo maniobras, que se enferma, que lo van a operar y definitivamente quiere postergar este juicio. Lo que le ha contestado el tribunal a su pedido de prisión domiciliaria es el rechazo. O sea, va a estar en la cárcel, a donde está en este momento, y luego del juicio, y seguramente va a ser condenado, va a continuar en la cárcel. Su última maniobra era lograr la prisión domiciliaria. Este personaje es uno de los personajes más siniestros en la EMA. Es uno de los más, de los que más escuchaban. Chispa y Rata. Rata era Pernías y Chispa era ese prefecto que se encargaba de la custodia y de golpearnos en el altillo de la EMA y en Capuchita. Él es el uno de los que participó también en el asesinato de ese compañero, Jorge Mendé, en la última semana de diciembre del 76. Y va a tener que rendir cuenta por todo eso. Por eso queremos hacer recordar que el día miércoles 22 de octubre a las 9:30 en Comodoro Py se va a desarrollar el juicio. Y es muy importante asistir, porque en los juicios a veces no está participando todo lo que tendríamos que estar. Y las víctimas y familiares y las personas de nuestro pueblo merecen acompañar estos juicios, porque si no, de ninguna manera va a haber justicia. Directamente con nuestra presencia, solidificar, porque nosotros no nos olvidamos. Nosotros queremos memoria, verdad y justicia, y condena a todos los que nos pidan. Solo para decir un par de cositas que tienen que ver con ese amigo que tenemos, ¿no? Que nos sigue a todos lados, que siempre nos pide un poco más. No, no es el premio Nobel, es, ¿cómo se llama? El Fondo Monetario Internacional. Solamente queríamos decir que digamos todo nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros, en Ecuador, que también levantaron el paro hace 24 días por exigencia del Fondo Monetario Internacional. O sea, están contestando la exigencia del fondo en Ecuador de avanzar con la minería, de avanzar con ese aumento de IVA, de avanzar con todo lo que es todo el atrevimiento, digamos, toda la violencia, todo el ataque frente al pueblo ecuatoriano, que es lo mismo también que se está viviendo en este momento en Perú, y obviamente lo conocemos en nuestra sierra. Y las queremos invitar este sábado, parece que es una jornada muy movida, pero también a las 2 de la tarde, aquí en la Costanera Sur, ahí frente a la Fuente de las Nereras, de 2 a 5 de la tarde vamos a hacer una movida contra la privatización de AISA. y eso sabemos que nos convoca a todos, porque desde los años 90, con la primera privatización de nuestro agua, sabemos que esta es otra de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Están buscando que paremos esta estafa de la deuda con nuestra agua. Así que nos invitamos todos a sumar a la campaña contra la privatización de AISA. Vamos a estar este sábado en Cava, también en Lomas, en Lanús, en Vicente López, en Tigre, en varios partidos más del conurbano. Así que nos invitamos. Esta es una manera de mostrar, de manifestar y sumar fuerza contra este Fondo Monetario Internacional. Así que fuera. ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! Cuando habla de Trump, recuerdan ustedes que habían planteado la posibilidad del premio Nobel, pero se lo dieron a Corina Machado, que por otro lado es una aliada de Trump, es lo mismo. No solamente que está a favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sino con la quita de libertades democráticas en todo el mundo. Así que ese premio Nobel no es el Nobel que conocemos, sino el Nobel de una casta, es así que casta, que quieren imponer. Bueno, antes de continuar, quisiéramos hablar mucho más, pero también queremos darle después la palabra a Elia y se nos hace tarde. Pero sí queremos recordar que ya volvieron los compañeros de la flotilla, ya volvieron los compañeros, y a pesar de ese acuerdo que nadie conoce a fondo, donde ni Israel ni jamás han firmado, nos están hablando de paz de los cementerios, porque hubo 70.000 asesinados en Gaza. Eso significa de que hoy en día Estados Unidos nos quiere imponer esa paz, ese acuerdo, pero es sobre la base del genocidio que ha llevado adelante el Estado sionista de Israel. Por eso, compañeros, la semana que viene es muy probable que algunos compañeros que hayan participado de la flotilla estén aquí, porque ha sido muy importante y sigue siendo muy importante la lucha internacional, porque esta cosa que no se sabe qué es, se llegó adelante precisamente porque hubo una presión internacional. Italia, las manifestaciones que se han realizado en España, las huelgas generales, las flotillas humanitarias han demostrado que a pesar de sus gobiernos, el mundo está diciendo no al genocidio en Palestina. Y evidentemente tenemos que estar a favor de esa Palestina libre, desde el río hasta el mar. Compañeros, le voy a dar la palabra. ¿Dónde está Lilian? Lilian está hablando. Bueno, les comento que ayer se hizo la segunda marcha por Octavio Bucafusco, un joven de 34 años, papá de tres nenas muy chiquitas, asesinado por un grupo de agentes de la policía municipal de Vicente López y uno de la bonaerense. El fiscal Alejandro Guevara caratuló la causa como que Octavio murió por asfixia, por un paro cardíaco, y en realidad fue asfixiado por estos agentes en la vía pública cuando él avisó que lo estaban robando. Se arrodillaron sobre él tres de los agentes, una de las agentes se sentó sobre Octavio y el de la bonaerense le pegaba patadas y puñetazos en la cabeza, y así lo mantuvieron durante 15 minutos. Octavio murió en el momento ahí en la calle. Así que a Octavio no lo mataron, no murió por un paro cardíaco, sino que lo asesinaron en la vía pública con tortura. Los policías siguen en su... son agentes municipales, no son policías, salvo el bonaerense. Siguen en sus puestos impunes, represivos, y siguen molestando a los vecinos de forma represiva, vendedores ambulantes. Aconsejan cómo manejar, dicen ellos, a las mujeres que protestan porque necesitan dinero con los golpeadores en la calle. Así que estamos pidiendo justicia por Octavio Bucafusco. Y si hay algún testigo de ese día que pasó a las 6 de la mañana, el 2 de septiembre, se acerque de forma... Ahora hay un testigo protegido, porque tiene mucho miedo la policía de Vicente López. La intendenta hasta ahora, Soledad Martínez, ni se acercó a la familia para pedir, para pedir por lo menos perdón por la policía que ella maneja, porque su campaña es Vicente López, tu lugar seguro. Entonces, pedimos justicia por Octavio Buncafusco. Gracias. Bueno, compas, el centro del eje es acá, acá en el acto. Provocaciones hay siempre, así que no le demos bolilla. Bueno, nos hacen llegar un aviso de una radio abierta porque quieren cerrar la escuela número 16, Fray Justo Santa María de Oro, en Paternal. Quieren cerrar, bueno, no nos quieren educados y educadas. Avenida Donato Álvarez y Avenida San Martín, este sábado a las 10 horas hay una radio abierta para quien esté por ahí, quiere ir a apoyar y pueda. Y también queríamos decir que repudiamos los femicidios de estos varones unidos, alimentados por el odio del poder hegemónico, porque matan, porque estos poderes, estos gobiernos, avalan esas conductas. Repudiamos, exigimos justicia, y exigimos justicia por el travesticidio de Azul en Neuquén, que hoy apareció su cuerpo, a pesar de que se movió todo un pueblo, se movieron los trabajadores, las trabajadoras por Azul, y hoy apareció su cuerpo. Así que exigimos justicia, justicia. Bueno, compañeras, le vamos a dar la palabra a Adriana, nos va a leer los recordatorios que todos los jueves nos mandaba a Mirta. Adriana, ¡epa! No están atentas, ¿eh? Vamos a decir bien fuerte. Vamos a leer los recordatorios de todos los jueves. Álvaro Cárdenas, detenido desaparecido el 9 de noviembre de 1976. Generales traidores, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Neruda. A 20 años de tu forzada desaparición, seguimos exigiendo verdad y justicia para los 30.000 desaparecidos. Te extrañamos como el primer día, tus padres, hermanos y amigos. Este recordatorio se publicó en 1996. Álvaro Cárdenas, presente, ahora y siempre. Vivel Casalas de Giglio, desaparecida el 7 de diciembre de 1977. ¿Qué habrán hecho con tu luz, tu cuerpo claro, tus ojos infinitos? Nació en Tres Arroyos, fue a estudiar a La Plata. Se casó con Carlos, se recibió de psicóloga, tuvo dos hijos, le gustaba Marlon Brando y las violetas. Decía, hay que hacer las cosas con método. Amaba a Rubén Darío, especialmente aquello de la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista, PCML. La noche de un día como hoy fue secuestrada de su casa en Buenos Aires. Tenía 31 años. Todo lo tuyo está en nosotros. Papá, Polo, tus hijos, Francisco y Josefina. Vivel Casalas de Giglio, presente, ahora y siempre. Esta plaza es mágica, ¿no? Decía Norita. Y tiene su magia. Por eso le voy a pedir al compañero Brian Carton que se acerque y le va a entregar algo a Elia. Presente, ahora y siempre, ahora y siempre. mi casa se llama... Tenemos traductores. La señora Elia Espen ha sido un ejemplo de lo que todas las madres tienen en común. Un gran amor por sus hijos, asesinados por el terrorismo del Estado, perseverancia, búsqueda inquebrantable de la verdad, abnegación y dedicación de sus vidas a esta causa y a los derechos humanos en todo el mundo. Es un gran honor para mí entregarle este retrato de su hijo, Hugo, uno de los 30.000 desaparecidos en este país. Es un detalle, pero vivo en Díaz Vélez, muy cerca de una baldosa, creada para Hugo, en el lugar de su desaparición. Y paso por allí todos los días. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Me preguntan si yo quiero decir algo. Quiero decir tantas cosas, pero creo que una semana no me alcanzaría. Por decir, ahí. Lo que tenemos que hacer, me parece, es una sugerencia mía. No es que lo tengan que hacer. Empezar a ver cómo podemos solucionar la cosa. Desapareció este. ¿Cómo hacemos? A este lo echaron del trabajo. ¿Cómo hacemos? Todas esas cosas hay que empezar a decir. Hay hambre, hay miseria. Y no sé qué más decir, porque está todo tan terrible. No alcanza a los jubilados. En vez de ayudarlos, les pegan, los encierran. Cada vez comemos menos, cada vez tenemos menos. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay que decirlo, no callarse la boca, hay que decirlo, todo lo que nos está pasando, sin miedo, tranquilos, porque hicieron bastante ya desastre. Hicieron bastante calamidades. Son 30.000 los desaparecidos, no dos o tres. 30.000. Entonces, ¿qué hacemos para que alguien de esa casa diga, vamos a ponernos las pilas? No. A ver si aclaramos la cosa. Cada vez está peor. Reconozcan que cada vez está peor. Porque si ustedes mismos, nosotros mismos, no reconocemos que cada vez estamos peor, pues bueno, la cosa sigue avanzando, nos guste o no nos guste. Hay que tener fuerza, hay que decir la verdad, hay que pedir por favor. Que no habría que pedir por favor, sino que tendría que ser justicia. Justicia. No que por favor. Pues se han cometido 30.000 desaparecidos, castigados, niños, bebés. Me emocionó muchísimo. Bebés que. que los han secuestrado, vamos a decir, porque fue un secuestro. No es que lo agarraron al bebé, lo llevaron, no. Lo secuestraron. Y todas esas cosas no se castigan. Yo quisiera saber por qué. Quisiera que alguien con mucho bocho me lo explicara. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aclaran? ¿Por qué no salen a decir las cosas como corresponden? Bueno, cada vez hacen las cosas peor. Entonces todo está en nosotros, por favor, de poder seguir avanzando y dejando a los nuevos, a los futuros descendientes nuestros, una opinión, una cosa pero verdadera, no inventada por nadie, sino verdadera, porque eso es todo lo que ha pasado. Así le guste a quien le guste. Entonces, por favor, empecemos nosotros con la verdad, con el movimiento, que cada vez seamos más y no cada vez seamos menos. Porque es muy doloroso ver todo esto, tan poca cantidad de gente. Me parece que como que no quieren saber nada. Porque no es el hecho solo de venir a escuchar, sino el hecho es de hablar y decir verdaderamente lo que se piensa. Le guste a quien le guste. Porque nosotros hemos pasado muchos desastres, muchas miserias, mucho dolor. Y ahí está todo. Se lo pasan por el bolsillo, por no decir otra cosa, pues, media grotesca. Pero se pasan todo por el bolsillo y siguen haciendo lo que quieren. Por eso depende de nosotros qué podemos hacer. Hablar, por favor. Hablen, cuenten, digan, opinen. Eso es lo que tienen que hacer todos, opinar. Si no, se va dividiendo todo. Bueno, después de todo esto, hagan lo que se les cante. Cantaremos, cantaremos. ¿Qué tema vamos a cantar? ¿Qué hacemos? ¿Qué cantamos? A ver. ¿Qué hay? La segunda opción. Como siempre, es un espacio democrático. Sí. Hay dos opciones hoy. Tal cual este gobierno. Resistiré. Mira. Y resistiré. La segunda. Bueno. Encima, por favor. La segunda. Cuando pierdas todas las partidas, cuando duermas con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo el silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Resistiré! He vivido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,